media tarde. Para cuando me escuches, así que voy a verte. Cuelgo y voy a verte. A mí me es fácil olvidar. A mí me es fácil olvidar. A mí me es fácil olvidar. Fue oportuna tu señal. Si en mis ojos hay diluvios, en los tuyos leo destino.